Producción original. Radio VIP. La experiencia. En radio virtual. De este programa. Fater. Adelante, amigo, y buena suerte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esto que es La Licuadora el día de hoy, retro. Hoy es miércoles 21 de enero del 2009, son las 4:55 de la tarde, transmitiéndoles aquí en vivo desde la sede de Jalapa, Veracruz, México. Saludamos a toda la gente que nos escucha en diversas partes de la República, en diversas partes del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí en RadioVIP.com. Hoy tenemos un programa, digamos, una especie de homenaje a una de las series televisivas más importantes que ha habido a lo largo de por lo menos una década, que es más o menos en los 80s, finales de los 80s, y ya también a principios o finales del 2000, bueno, más que nada al inicio del 2000, que es donde termina esta serie que se llama Beverly Hills 90210. Les voy a programar algunas canciones de los álbumes de esta serie. Y bueno, pues de inicio tuvimos a Liz Stanfield con una canción. Y ahorita nos vamos a ir con tres rolitas que trae el primer álbum que sacaron de esta serie de televisión, de Beverly Hills 90210. Yo regreso, estás aquí en la licuadora retro en Radio VIP.

Hola amigos, soy Lux de nuevo y en esta ocasión los invito a que formen parte del equipo de locutores de RadioVIP.com. ¿Cómo? Es muy fácil. Solo envíenos por qué quieres ser locutor a contacto@radiovip.com. Yo soy Brujita, soy uno de los administradores del foro Amor Embrujado, desde el que tengo el placer de invitar a todos aquellos que nos estéis escuchando en este momento desde RadioVIP.com a pasar a formar parte de esa comunidad de amigos que llevamos ese foro, desde el que le podemos ofrecer conocer gente, juegos, entretenimientos y muchas cosas más que tenemos en proyecto. Recuerden, desde el foro Amor Embrujado, les enviamos un saludo y esperamos contar con vuestra presencia. Bueno, pues ya estamos acá de regreso, las 5:10. Quiero saludar a la gente que nos escucha en España, en Pachuca, en Torreón, obviamente en el puerto de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. También quiero, bueno, pues aprovechar, ustedes escucharon el spot que dice que si quieren formar parte de los locutores de aquí de RadioVIP.com, las puertas están abiertas. Solamente mándenme un correo electrónico a contacto@radiovip.com para formar parte de los locutores de aquí de RadioVIP.com. Pero también, si tú eres joven, tienes facilidad de palabra y te gustaría probar suerte en radio de frecuencia abierta, es decir, la radio que ustedes normalmente escuchan en su coche, en un aparato radiofónico. Bueno, pues si ustedes quieren formar parte de ser locutores en estas estaciones de radio, hay una oportunidad que, bueno, a través de aquí de nosotros los contactamos con la gente que está requiriendo a gente joven con facilidad de palabra, sean hombres o mujeres, y que tengan interés en probar su suerte, si tienen buena voz y si quieren experimentar un poco qué se siente transmitir en radio. Bueno, pues mándenme un correo con sus datos. Yo necesito, bueno, que me pongan un número de teléfono en donde me digan cómo se llaman, qué edad tienen, para que los contacte la gente que está requiriendo a ustedes jóvenes que tienen interés o aptitudes de ser locutores en radio de frecuencia abierta. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Mándenme un correo a contacto@radiovip.com y con mucho gusto se pondrán en contacto con ustedes para que formen parte de este proyecto radiofónico que está por iniciarse muy pronto. Bueno, vámonos con música. Ahí estuvo algo de lo que fue de Jade, de U3, de M People. Son tres canciones que vienen en el disco, como les dije, de Beverly Hills 90210. Ese fue el primer soundtrack que salió, más o menos, creo que es como del 80 y tantos, este disco. Así que bueno, pues ahí está. Y bueno, vámonos ahora con tres canciones más. Una es con Katy Dennis, la otra es con el grupo Color Me Bad, y algo, una baladita tranquila con Vanessa Williams y el señor Brian McKnight. Yo regreso, estás aquí en La Licuadora Retro, son las 5:12, no se desconecten. You treat me like a fool.

conexión paranormal. You ready to kick some ass? Turn up the music. No te despegues de la botana de lunes a viernes al mediodía. Saludos a su amigo DJ Cruz y los invito a que me acompañen de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la tarde en mi programa El Rincón Latino, poniéndole música salsa, merengue y todo tipo de peticiones. Recuerda, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la tarde aquí en Radio Virtual. Experiencia en Radio Virtual. Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Bueno, pues ya estamos acá de regreso a las 5:28. Quiero saludar a una persona que queremos mucho aquí en RadioVIP.com. Alondra, Alondra, qué bueno que estás por acá. Saludos a toda la gente allá en Chile. Muchísimas gracias por visitarnos y sintonizar RadioVIP.com. Muchas gracias, Alondra. Y bueno, recordarles a todos ustedes que este viernes 23 de enero, en punto de las 10 de la noche, se estrena un nuevo programa que se llama Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Es un programa que, bueno, como su nombre lo dice, se especializa y trata de temas paranormales. Este tema del viernes es sobre el fenómeno OVNI, así que va a estar muy bueno, yo se lo recomiendo. El programa dura 2 horas, es de 10 de la noche a 12 de la noche, este viernes en punto de las 22 horas. Y bueno, vamos a seguir con este programa. Yo les voy a presentar 3 canciones, una del grupo Kix, el otro es el señor Eddie Floyd. Y la primera canción que yo les voy a presentar es la que corresponde a un intérprete que salió en esta serie, ya en pues digamos en las últimas temporadas. Se llama el señor Jamie Walters. Él, quienes no recuerdan quién era, bueno, él era el novio de la güerita esta que se llamaba Donna. Él tocaba la guitarra, era un cantante muy acústico. Y de repente, bueno, lo trataron de considerar como si fuera un fallido James Dean, le dicen aquí. Cantaba muy bien. De repente se salió de la serie, fue a protagonizar comedias. En el 2000 la comedia de Mumbo Jumbo. De ahí en el 2001 apareció en un capítulo de la serie Dead List. Y desapareció del mapa. Y eso fue porque, bueno, le dio por estudiar para paramédico, y dicen que actualmente este señor ejerce como bombero. Así que bueno, yo les dejo para que se acuerden más o menos quién era el señor del que les hablo, que ahora es el señor bombero. Él es el señor Jamie Walters con su canción Hold On. Yo regreso, estás aquí en La Licuadora. Everything I've got, you can have. When it's all too much, you need some human touch to see it's really not so bad. Did you call on every saint you know? Still you feel like you're on your own. I see through your tears, I will always be John Hart out there, baby. Lo que escuchas es de Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Radio VIP. Lo mejor en música en línea, solo Radio VIP. Estás escuchando Radio VIP. Lo que escuchas es de Radio VIP. Bueno, pues acá seguimos, son las 5:40 de la tarde. Saludamos a la gente de los foros amigos, al foro amigo de Amor Embrujado, al foro amigo de Tras la Cortina, foros españoles, a nuestros amigos de Desafío Virtual, también un foro especialista en automovilismo, un saludo a todos ellos. También saludamos al negocio amigo Papelería de la Educadora, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que está en Fray Andrés de Olmos, número 211, en la colonia Rafael Lucio, que también tiene la señal de RadioVIP.com. Bueno, pues saludos a todos ellos. Y vámonos con música, vámonos con algo de Paul Abdul, con Big Mountain y el señor Geoffrey Williams. Yo regreso, estás aquí en La Licuadora Retro. Let me astray when my mind is weak. That's all I can say. sometimes it's so hard to see. The things that we dread so much come about so easily. And in my distress I often pray, would Jah Jah please, when will things start to come our way? Girl, que nos esforzamos en entregarte lo que más te gusta. Radio VIP, de experiencia en Radio Virtual. Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Bueno, pues ahí estuvieron las canciones de Paula Abdul, de Big Mountain, y Geoffrey Williams. Saludamos a Ailet, que ahí está en el chat. Saludos a Ailet, a la gente que nos sigue escuchando. Muchísimas gracias a todos ustedes, la gente que vive aquí en la ciudad de Jalapa. Hay que abrigarnos de nuevo, porque otra vez va a hacer frío. Bueno, pues por mi parte es todo. Yo les quiero agradecer de verdad que me hayan acompañado el día de hoy en una emisión más de La Licuadora Retro. Los invito a que el día de mañana escuchen La Licuadora en su versión normal, con éxitos del momento. Y también invitarlos a que sigan con la programación de RadioVIP.com. Y en punto de las 9 de la noche tenemos el programa del señor Cthulhu Lestat con Galaxia Alternativa, para todos aquellos amantes de la música del rock, rock alternativo. Creo que hoy va a tener un programa de rock clásico para todos aquellos que les guste este género. Bueno, pues en punto de las 9 de la noche, el señor Cthulhu Lestat con su programa Galaxia Alternativa. Y bueno, recordarles que aquí en RadioVIP.com, si ustedes tienen algún conocido o ustedes mismos son jóvenes con talento, con deseos de participar en radio, en frecuencia abierta, bueno, pues mándenme un correo con sus datos, su teléfono, su nombre, para que la gente que está buscando a estas personas, bueno, pues les llame. Les quiero, bueno, precisar que los fines del teléfono es para que les hablen a ustedes y se pongan de acuerdo en donde se verán. Obviamente es en la estación de radio que los está requiriendo, pero bueno, necesitamos que nos envíen su número telefónico para que así sea. Es totalmente confidencial y bueno, pues nosotros respaldamos aquí esta información para que ustedes, bueno, pues no piensen que se le vaya a dar algún otro uso. También quiero precisarles que la gente que se está requiriendo es de preferencia que radique aquí en la ciudad de Jalapa, porque obviamente estos proyectos, estas gentes que están buscando a estos jóvenes locutores, pues bueno, van a ser para una estación de aquí de la ciudad de Jalapa. Entonces, por eso es más que nada que sean de aquí de la ciudad. Si obviamente ustedes viven en alguna otra parte del estado o en algún lugar de la república y piensan residir aquí en Jalapa, bueno, pues manden sus correos para que se pongan en contacto estas personas con todos ustedes. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Licuadora. No se olviden de continuar aquí en RadioVIP.com. Y los dejo con dos canciones. La primera es Shanice y el segundo es el señor Jeremy Jordan. Yo regreso. No, ya no regreso, ¿verdad? Bueno, pues nos escuchamos el día de mañana en punto de las 4:30 de la tarde aquí en La Licuadora. Nos vemos. Together.

the right kind of love, I'm gonna give it to you. Baby, you got me romantic, can't you see? I'm the guy for you, and you're the girl for me. I got a heart that's true, a soul that's deep. I'll be the right kind of lover, baby, can't you see? I'm gonna treat you the right kind of way, you know it. So come on, girl, stay.